El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo ProDH, un grupo de voluntarios comprometido con la causa de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos como todas las semanas con esta revista de derechos humanos. El día de hoy vamos a compartir con ustedes el boletín informativo preparado por nuestros compañeros y colegas en las distintas provincias a nivel nacional. Esto es Voces Comprometidas, y también vamos a escuchar y vamos a hablar sobre acceso a la tierra y reforma agraria como el tema principal para el día de hoy con nuestro invitado. Bueno, para empezar el programa, damos paso a Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas, oyentes de todo el país? Aquí estamos ya una vez más con ustedes en el informativo Voces Comprometidas, que como conocen es un programa que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador, con el aporte de organizaciones sociales y emisoras populares y comunitarias, y también algunas emisoras privadas de nuestro país. Agradecemos la sintonía a los oyentes en la Costa Sierra y Amazonía. En esta edición, que corresponde al 1 de septiembre, les presentamos los siguientes contenidos. El editorial, sin espacio para la memoria. En informaciones, la crisis económica en Turkana se recrudece. Dueños de librerías en La Tacunga sufren la reducción de sus ventas. Comunidad La Toglia y el Fondo Ambiental y Municipio de Quito firmarán convenio para la recuperación de suelos. Sin espacio para la memoria, titula el editorial del presente programa, escrito por Danilo Caicedo, en la voz de nuestra compañera Marilu Capa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. La desaparición de la obra Monumento a los Desaparecidos de la artista Dolores Andrade puede parecer una tontería sin trascendencia en comparación con los demás problemas del día a día, pero este hecho envía sin palabras fuertes mensajes a la sociedad quiteña y en general a todo el Ecuador. Las ciudades son para unos pocos y existen cosas de las que es mejor no hablar. El monumento fue inaugurado en julio de 1997 en el Parque El Arbolito de la ciudad de Quito, como un homenaje a las víctimas de delitos de lesa humanidad en el Ecuador, en específico por casos como los de Santiago y Andrés Restrepo Arizmendi, Gustavo Garzón, Consuelo Benavides, Jaime Otavalo, entre otros muchos, y según relata su autora, fue construido con colaboración y donación de muchas personas. Con esta demolición arbitraria, nos arrebataron la memoria, nos quitaron la posibilidad de pasear por el parque y contarle a nuestros niños y niñas el por qué esa obra de arte estaba allí y por qué no estaba bien lo que pasó. Es más, aunque no supiéramos muy bien por qué estaba puesto allí ese trozo de concreto y metal, debemos recordar que era nuestro porque hacía parte de la memoria colectiva, era parte del hábitat urbano de todas y todos y que representaba el dolor de una época que jamás se debe repetir. En palabras de Dolores Andrade, con sorpresa y dolor asistimos periódicamente los quiteños a la desaparición de casas, plazas, barrios enteros a favor de una modernidad buscada sin claridad conceptual por parte de los políticos de turno que no aciertan a distinguir entre el significado del buen vivir y el vivir bien, con dignidad y sabiduría. Para finalizar, hay que resaltar la ironía de la situación. La obra de arte fue retirada para ubicar y acondicionar los pabellones en los que se llevará a cabo parte de la reunión de Naciones Unidas, Hábitat 3, que ocurre cada 20 años. Allí se debatirá sobre los temas de preocupación de los asentamientos humanos del mundo y los compromisos que los gobiernos deben asumir para lograr una mejor calidad de vida de las personas que vivimos en las ciudades. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos la ronda de contactos con nuestros corresponsales hombres y mujeres comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos. En Tulcán, provincia del Carchi, saludamos a Mariela Rosero. Nos informa sobre el recrudecimiento de la crisis económica por las bajas ventas en esa ciudad fronteriza. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. La crisis económica en la mayoría de la población asentada en la provincia del Carchi se ha recrudecido por la falta de iniciativas comerciales, sensibilización y unión por parte de las autoridades locales, esto es, alcaldes, concejales, prefecto y gobernador, sin que ellos sean capaces de elaborar y ejecutar políticas locales para mejorar la economía de la población y así precautelar los derechos humanos fundamentales del ser humano. Tener derecho al trabajo, derecho a una vida digna y, por ende, derecho a vivir en paz. Estos son los pronunciamientos de amas de casa, comité cívico, artesanos y otros grupos de la provincia del Carchi. Desde Tulcán, frontera norte, reportó Mariela Rosero Reveno. Gracias, Mariela. Y similar situación atraviesan los dueños de librerías de La Tacunga en Cotopaxi. Por época escolar, la compra de los útiles se hacen en Colombia y las ventas en Ecuador han caído. José Venegas, Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, las bajas ventas en librerías están generando que varias personas se queden sin trabajos en la provincia del Cotopaxi. Según algunos propietarios de las librerías y papelerías de la ciudad de La Tacunga, las ventas se han reducido en un 99%, problema que ha llevado a que sean despedidos varios empleados. Indicaron que la compra de los útiles escolares en Colombia está causando un enorme daño al comercio del país. A pocos días del inicio del año lectivo, en los establecimientos del régimen de encierra, este problema se está viviendo en cada lugar característico de La Tacunga, en donde años anteriores a esta altura prácticamente estaban abarrotados de clientes. Los propietarios de las librerías indicaron que las ventas de este año, en comparación a años pasados, se han reducido enormemente, pero que esperan que la situación pueda mejorar para evitar dejar a personas sin trabajo. Desde la ciudad de La Tacunga, reportó José Venegas. Muchas gracias, José, por el reporte. Y en el marco del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA, de las poblaciones rurales de la costa Sierra y Amazonía de Ecuador, con el auspicio de la Unión Europea, recibimos el aporte informativo de Darío Isa, Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, la comunidad ancestral Atoya, ubicada en la parroquia de Huangopolo, Cantón Quito, provincia de Pichincha, junto al Fondo Ambiental y la Secretaría de Ambiente del municipio metropolitano de Quito, en los próximos días firmará un convenio de cooperación para la recuperación del suelo en el Ilaló, y que será aplicada en una porción de la comuna San Francisco de Baños, de la parroquia La Merced, y las comunas Angamarca y El Tingo, de la parroquia Langasí, así también como en Huangopolo, en la comunidad ancestral Atoya, esta última como promotora del proyecto. El objetivo de este proyecto, en primer momento, es restaurar la fertilidad y la productividad de los suelos, y a través de este proceso que las comunidades recuperen el interés por la actividad agrícola y la conservación de su ambiente. Este convenio durará 9 meses y tendrá como centro de operaciones la comunidad ancestral Atokya. Otro de los factores a ser tomados en cuenta es la cosecha de agua lluvia por medio de pequeños diques. El agua acumulada se filtrará por la capa freática del suelo, manteniendo la humedad por mayor tiempo. Además, se incluirá una técnica que consiste en poner madera forestal fragmentada en curvas de nivel iniciadas con varios tipos de pasto, evitando que la escorrentía por la lluvia arrastre también tierra fértil. Esta técnica permitirá que las semillas dispuestas en bola de arcillas, que es una técnica japonesa de permacultura, no se desplacen hasta la base de la montaña. Este convenio permitirá recuperar a través del trabajo comunitario los tejidos sociales y el vínculo entre los y las comuneras con la naturaleza, sin dejar de lado los aspectos productivos y la preservación del volcán Ilaló. Por los derechos de las personas y de los pueblos, reportó para ustedes Darío Isa, desde la comunidad ancestral Atokya. Y con esto llegamos al final de un programa más de Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos de Ecuador, ProDH. Por su atención, mil gracias. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página web en www.prodh.org. Será hasta el próximo programa. El colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Usted está escuchando su revista semanal de derechos humanos Al Derecho y al Revés, una producción del colectivo ProDH. Si usted desea volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de www.prodh.org. El día de hoy, el tema central para este programa es acceso a la tierra y reforma agraria. Vamos a hablar con Julio. Él es una persona comprometida con la causa de los derechos humanos. Y bueno, qué mejor que él mismo para que nos cuente cuál es su trayectoria y por qué está luchando, está trabajando por el acceso a la tierra. Bienvenido, Julio, a este programa. Gracias por compartir con nosotros. Cuéntanos, alrededor de qué trabajas tú el tema del acceso a la tierra. Buenas tardes, gracias por estar también compartiendo estos temas que para nosotros es fundamental. Bueno, nosotros partimos más bien desde una experiencia comunitaria donde estamos involucrados en algunos procesos de lucha por la tierra, y el objetivo principal es que estamos en una época en donde cada vez se hace más necesario discutir y debatir la problemática agraria, sobre todo en nuestro país, tomando en cuenta que se está a punto de firmar un TLC con Europa, con la Unión Europea, y también sabiendo que la economía del país está basada más bien en una economía primaria de exportación y también de extractivismos. Entonces, poco se ha hablado del tema agrario. Más bien, creo que se lo ha hecho de una forma más institucional, no se lo ha bajado a una propuesta de base. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hemos hecho como organizaciones es empezar a discutir y a debatir estos temas que para nosotros es fundamental. Cuando tú hablas de organizaciones y nosotros, ¿a qué organizaciones te refieres? Bueno, yo soy parte de la organización Alpaca, de la Comunidad de la Buena Esperanza. Estamos alrededor de 400 familias, donde venimos de un proceso bastante largo por la lucha por la tierra. ¿En dónde están ustedes? Estamos en la parte norte de la provincia de Pichincha, en el cantón Cayambe, en la parroquia de Cangagua. En la parte baja de la parroquia estamos asentados alrededor de 4 comunidades que estamos en este proceso. Muy interesante. Entonces, este trabajo está cerquita de la capital. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando y en qué consiste el trabajo que ustedes hacen y por qué defienden el acceso a la tierra? En nuestra lucha ha empezado a partir del año 90, con el primer levantamiento indígena. La consigna era la reivindicación de principales derechos. Era el derecho a la educación, inclusive el derecho a ser reconocidos como pueblos y nacionalidades, ya que aquí en el país solamente se reconocía una una visión bastante sesgada, se puede decir, en donde no se discutía, no se debatía el tema de la interculturalidad ni la plurinacionalidad. Entonces, a partir del 90, la experiencia que las comunidades participamos fue bastante fuerte en la parroquia de Cangagua, sobre todo en la parte del Huachala. En 92 igualmente, ya en 93, 94 ya se empezó a hablar del tema de la lucha por el acceso a la tierra. Si bien es cierto que en la reforma agraria a partir del año 60 empezó esta propuesta más bien desde la necesidad de una redistribución de la tierra, desde una lucha más anteriores por parte de algunas organizaciones indígenas, más bien dicho, por parte de huasipungueros que estaban dentro de las haciendas. En ese aspecto, pero tomando ya como referencia la reforma agraria, se empezó a analizar que no se había hecho una verdadera redistribución de la tierra. Más bien lo que se había visto es que las haciendas empezaron a repartir o a entregar tierra a los huasipungueros en zonas de ladera, en zonas de páramo, es decir, que eran tierras que no eran aptas para el cultivo. Y las mejores tierras estaban distribuidas ya sea en haciendas o a su vez convertidas en empresas florícolas. En ese aspecto se vio la necesidad de seguir luchando porque todavía no se había hecho una verdadera redistribución de la tierra y todavía no se lo ha hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido se empezó a luchar, ¿no? Entonces, a partir del año 90 es que la comunidad de la Buena Esperanza toma ese protagonismo con los dirigentes Gonzalo Chimarro, con Alfredo Tutillo, con las compañeras y compañeros ex dirigentes que empezaron a hacer esta solicitud, ¿no? Solicitud a las haciendas de que les ceda un espacio porque no tenían en ese entonces ni siquiera para hacer deporte, ¿no? O sea, no, ni siquiera para jugar fútbol. Los jóvenes que ahora ya son los dirigentes históricos, se puede decir, de la comunidad. Viendo esa necesidad, solicita un espacio, más bien en vez de cederles espacio, el dueño de la hacienda siembra árboles de eucalipto para que posiblemente no entren a tomarse esos. Entonces, en ese aspecto yo creo que con el apoyo mismo de la CONAIE, ¿no? El discurso era tierra para el que lo trabaja, se empezó a empujar estas propuestas y claro, ese momento histórico fue bastante duro. Hubo persecución por parte de los hacendados con apoyo de la fuerza pública, juicios a los dirigentes. Entonces esa herencia es lo que ahora las nuevas generaciones estamos cogiendo, ¿no? Entonces en ese proceso fue la primera hacienda que se pudo, en este caso, desapropiar, ¿no? Y que alrededor de 70 hectáreas para la comunidad. Porque la comunidad, alrededor de 300 familias, no tenía espacios para hacer su desarrollo comunitario, ¿no? O sea, para poder sembrar sus huertas familiares, para poder hacer crianza de animales menores, no había espacio. Ya, tú estás hablando de que no existió una verdadera reforma agraria. En su momento el Estado como tal trabajó en un proceso de reforma agraria, pero obviamente los resultados no han sido una verdadera repartición de la tierra. Sin embargo, la consigna al momento que ustedes tienen es acceso a la tierra. ¿Por qué es importante el acceso a la tierra y por qué la reforma agraria o los terrenos que ahora la gente tiene a título de la reforma agraria hecho hace muchos años atrás, por qué no está satisfecha o por qué siente que es necesario trabajar el acceso a la tierra? Bueno, sabemos que la mayor parte de la producción alimentaria del país viene de los pequeños campesinos, ¿sí? Para la producción interna. Por eso nosotros decíamos, el sábado discutíamos, decíamos que ojalá no nos pase como está pasando en Venezuela, ¿no? En donde más del 80% de la producción para alimentos tiene que importar. Ventajosamente aquí nosotros los como campesinos estamos en esa capacidad de producir para la alimentación de la población. Sin embargo, hemos visto de que las mejores tierras, sobre todo en Cangagua, las mejores tierras están en manos de los agricultores. Las mejores tierras están en algunos casos en manos de algunas haciendas. Pero en este tema del acceso a la tierra, lo que nosotros hemos visto de que no solamente es es el hecho de que se pueda acceder de distintas formas, ¿no? O sea, hablábamos ayer con los hermanos de Bolivia, en donde decían allá en Bolivia el Estado les entrega las tierras a los campesinos sin ningún costo, más bien para que lo trabaje. En cambio acá, lo que en la Comunidad de la Buena Esperanza lo que hemos más bien optado es por comprar, por hacernos, endeudarnos, hacer créditos para acceder a un espacio, por el mismo hecho de este análisis de poder acceder a la tierra. Entonces, para nosotros acceder a la tierra significa tener herramientas para declararnos como pueblos y nacionalidades, porque sabemos que es como un maestro carpintero, ¿no? Si no le dan el serrucho, el martillo, si no le dan las herramientas necesarias, no puede autodefinirse como carpintero. Es igual que a nosotros como comunidades, nacionales y pueblos. Si no nos dan un espacio territorial, no podemos llamarnos pueblos ni nacionalidades, ni mucho menos comunidad. Entonces, para que una comunidad sea como tal, es importante que cuente con un determinado territorio. Y un territorio en donde esté con diferentes apoyos, se puede decir, en el tema de acceso a vías, de acceso al agua, de acceso a créditos, de acceso a capacitación técnica, a semillas, y también con acceso a mercados para poder desarrollarnos como tales, ¿no? Porque la esencia nuestra es ser agricultores. O sea, está relacionado con la tierra, ya sea como pequeños agricultores, productores, en otros casos comercializadores. Entonces, básicamente ese es el tema en sí básico que lo sostiene a la comunidad. Entonces, el sentido de la lucha mismo ha sido por el tema del agua, por el tema de la subida de impuestos de los predios, por el tema de acceso a la tierra, por el tema de créditos. O sea, ha sido determinado la lucha bastante fuerte por el tema de educación intercultural, que está relacionada con la tierra. Entonces, para nosotros creo que es importante esta lucha que se ha emprendido para que tenga sentido y más que todo, como decía un compañero indígena, para que nosotros nos sentamos completos. Porque un campesino sin tierra es una persona que no tiene esos elementos para sentirse realizado como persona, sobre todo para un pequeño campesino y para una persona que está relacionada con la tierra. Ustedes están refiriéndose a la tierra y el acceso a la tierra para garantizar su sobrevivencia como comunidad, para garantizar la actividad propia de ustedes. Pero eso, ¿cómo le beneficia al país en general? Ese trabajo por el acceso a la tierra, que es más que una reforma agraria, creería yo, porque la reforma agraria es queremos tierra para trabajar. Pero de lo que nos estás contando, este acceso a la tierra no solamente es para trabajar, sino para vivir, para desarrollarse, para producir alimentos, para deben cuidar el agua para poder garantizar su riego también. Entonces, estás describiendo una serie de actividades que tal vez el acceso a la tierra no solamente beneficiaría a la comunidad, sino también a la sociedad ecuatoriana en general. ¿Cuáles son los beneficios del trabajo que han desarrollado comunidades como la comunidad a la que te perteneces? ¿Cuáles son los logros? ¿Cómo esto contribuye a lo que habla la Constitución de la garantía del derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria? ¿Qué beneficios nos proporciona a todo el país este trabajo que ustedes están desarrollando? Obviamente, nosotros hemos visto de que en el desarrollo mismo de la agricultura campesina familiar, sobre todo, hemos visto que trae muchos beneficios, sobre todo para las familias, principalmente, ¿no? O sea, ya se le quita un peso al Estado. Por ejemplo, las mujeres de la Buena Esperanza desde el año 85, más o menos, empezaron a trabajar en las florícolas como jornaleras, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba que mujeres y hombres, ¿no? ¿Qué pasaba que eran empleados las florícolas en época de Valentín o Madres, que es en enero hasta marzo y desde mayo hasta junio? Son épocas bastante duras, inclusive también en noviembre, ¿no? Son épocas bastante duras en donde tenían que ir a las bueno, teníamos, porque yo también trabajé en la florícola, ¿no? Teníamos que ir a las 5 de la mañana y a veces salir 10, a veces 12 de la noche. Entonces estaba, y hasta ahora, ¿no? Existe ese problema que se abandona a los hijos, ¿no? O sea, se empieza a haber problemas de desintegración familiar. Y eso incluso trae problemas colaterales incluso para la sociedad y en sí para el país. Ahora, con experiencia que hemos accedido a unos predios, la primera hacienda que es la Reforma, el beneficio que ha traído es que las compañeras mujeres se han organizado, han formado una organización donde están produciendo sus hortalizas, sus frutas, para primero alimentar a la familia. Entonces, el beneficio principalmente es la gente de la comunidad que está alimentándose sanamente, quitándole ese peso al Estado de que los niños no estén desnutridos ni las personas no tengan que ir cada rato a los centros de salud. Y luego, pues ahora ya se está sacando al mercado ya sus productos, ¿no? O sea, los miércoles se venden en Cayambe, los domingos en Cangagua, entonces ya se está sirviendo a la gente también local y también de la ciudad de Cayambe, y también gente que va de Quito a hacer compras, la gente que va a Yacachi de turismo hace compras, y el beneficio principalmente que son productos orgánicos, son productos sanos, y productos a buen precio, ¿no? Entonces ese quizás es el mayor peligro para los grandes mercados, que los pequeños nos empecemos a organizar y empecemos a generar nuestros propios procesos de producción y comercialización entre nosotros y sin utilizar esos insecticidas, esos químicos que envenenan la tierra. Entonces ese es el mayor peligro. Por eso es que el Estado, el gobierno no le apoya, ¿no? O sea, no le apoya a estas iniciativas, sino más bien son esporádicos así apoyos que hacen ferias, organiza ferias, pero no es así el apoyo. Nosotros, por ejemplo, no tenemos esa capacidad de competir con el Tía, con Santa María o con el Aquí, que están ahí alrededor del mercado en Cayambe, porque ya se sabe que son grandes corporaciones y sabe qué calidad de alimentos venden. Pero en cambio nosotros estamos tratando de buscar los mercados y tener una cercanía con este caso con el consumidor. Entonces ese beneficio yo creo que es fundamental para la sociedad, para el país. Por eso decía, quizás a nosotros no nos va a pasar como Venezuela, ojalá no, porque tenemos la capacidad de poder producir y alimentar a la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana. Entonces, ustedes, al tener acceso a la tierra, ¿se garantizan o se aseguran la vida en la comunidad, la supervivencia como comunidad? ¿Se garantizan una vida con alimentos seguros y sanos? Mm. Y además, sostenibilidad de los hogares, porque si es que esos productos les permite con la venta solventar sus necesidades materiales, entonces el acceso a la tierra no solamente es poseer la tierra, sino sería una forma de asegurarse la vida misma. Así es. O sea, aparte de los huertos familiares, las compañeras mismas mujeres nos han dado un ejemplo de lucha, ¿no? Y de cómo aprovechar estas tierras. Han creado granjas para poder tener cuyes, gallinas, chanchos. Entonces existe esa capacidad de ingreso económico, especialmente por parte de las compañeras mujeres, y logran tener este desarrollo económico familiar en la comunidad. Entonces, como digo, esto hace de que poco a poco ya se vaya diversificando la producción en el campo, y sobre todo que haya la sostenibilidad para la familia y sobre todo la unidad, que como cuentan los mismos compañeros ex dirigentes, dice que antes como la mayoría eran jornaleros, eran albañiles, iban a trabajar quizás 20 días fuera y regresaban al fin de semana, como no tenían más en qué entretenerse, si iban a las cantinas, empezó a haber esas dificultades. Pero ahora ha empezado a mejorar con algunos cambios que ha existido gracias a la tierra, porque ya los compañeros estamos ahí cualquier cosa, ¿no? O sea, sembrando, limpiando, podando, deshiervando, cosechando. Entonces ya son momentos bastante diferentes esta relación. Cuéntanos, ¿cómo era la vida antes de que la comunidad tenga acceso a este nuevo terreno y cómo es la vida ahora, cómo ha cambiado. Bueno, lo que en estos espacios, pequeños espacios reducidos de las familias, no se podía desarrollar una agricultura, mucho menos de espacios de relación comunitaria, ¿no? O sea, entonces esa es la realidad, ¿no? Donde los compañeros varones tenían que emigrar a las ciudades a trabajar en tema de construcción, sobre todo, y las compañeras mujeres se quedaban en la casa, pero ya también vino la necesidad de poder buscar un ingreso económico, empezaron a irse a trabajar las flores. Entonces, esa dependencia de la florícola ha hecho de que traiga muchos problemas, principalmente la destrucción de la vida comunitaria. Ya no se participaba en mingas, ni en reuniones, ni en fiestas, ni en asambleas, ni en talleres, ni ningún tipo de actividad que fortalezca la unidad comunitaria. Y sobre todo la familia, ¿no? Pero a raíz de que se ha tenido acceso a la tierra, se ha visto bastante, bastante fuerte el cambio, sobre todo en la unidad y en la permanencia de las familias. Y algunos compañeros ya se dedican a lo que es el tema de cultivos, las compañeras sobre todo se dedican al tema de cultivos y sobre todo que están al lado de sus hijos las 24 horas. Los hombres, bueno, lo que se ha visto es principalmente que todavía tienen esa dependencia del tema de un factor económico, más que todo de dinero, ¿no? Para poder solventar los gastos económicos de la familia. Pero todavía no existe esa posibilidad de que se pueda sobrevivir de la agricultura, porque hay complicaciones en el acceso a mercados y sobre todo en el acceso a bienes de producción, porque es caro producir, ¿no? Para nosotros, o sea, comprar abono, comprar semillas, a veces se pierde por la mala época. Entonces, en realidad es bastante caro, pero y sobre todo nosotros hacíamos un análisis costo-beneficio, ¿no? La dedicación para la agricultura tiene que estar ahí, 24 horas ahí. Y cuando se cosecha, a veces los consumidores no valoran, ¿no? O sea, dicen, no, está muy caro, está muy chiquito el producto. Claro que está chiquito porque está sin químicos. Entonces, todas esas cosas hay que ir cambiando, no solamente en el tema de producir, sino también en el imaginario del consumidor, en donde empecemos a valorar lo nuestro. Por ejemplo, nosotros ya no consumimos tomates grandotes, o nosotros consumimos tomates de granja les compramos a las compañeras mujeres. Nosotros también cuando cultivamos tomates podemos vender, porque el tomate a veces produce bastante y no podemos consumir como familias, hay que regalar o vender, pero hay épocas en donde no hay nada. Entonces esa es la forma de cómo se puede compartir, pero en sí ya eso también ha ayudado a que los hombres especialmente tengan oportunidades en lo que es cooperativas de transporte, en lo que es algunos se dedican al tema de mismo de cultivo, se han comprado tractores para cultivar, para alquilar y cultivar, es decir, que se ha visto la diversificación de las actividades en la comunidad. Como digo, todavía no es sostenible todavía, pero a futuro y pensando que eso va a ser posible, sí es sostenible, porque ahora sí, como decimos, tenemos tierra suficiente para poder cultivar y para poder producir. ¿Existe en otras provincias experiencias como las que ha vivido el proceso que está haciendo tu comunidad? Sí, hemos conocido de algunas provincias, ¿no? Por el hecho de que el acceso al segundo predio, que es la ex hacienda Alpaca, de alrededor de 1.200 hectáreas, de las cuales son 700 son productivas, aptas para producción, estamos en un proceso de se puede decir de morosidad con el Banco Central, porque ese predio era de una ex hacienda que estaba embargada a Filambanco. Es de la época del AGD, sí. Los bienes del AGD que se pusieron a disposición de los campesinos. Así es. Entonces esas tierras estaban en manos de Filambanco, luego pasó la AGD y la AGD empezó el proceso de venta o de remate. Entonces nosotros como comunidades participamos en este remate y logramos adjudicarnos, pero participamos con el 10%. El predio costó 1.200.000 y participamos con 120.000. entonces endeudándonos, tratando de recoger el dinero para cubrir la deuda, hemos logrado pagar más de la mitad de 1.200.000. Pero ahorita estamos con un problema de una cuestión de embargo por parte del Banco Central, porque no hemos cumplido con la deuda, porque no nos ha permitido pues tener esa solvencia económica para poder cubrir. El hecho es de que esas tierras, si bien es cierto que eran productivas anteriormente, el dueño lo que hizo es sembrar eucalipto toda la hacienda. Y dañó la calidad del suelo. Obviamente, pensando en que no le iban a embargar, pensando en que estaba diciendo que estaba cumpliendo la función ambiental, pero claro, o sea, sembró en tierras que eran aptas para cultivo. Antes esa hacienda producía cebada, habas, papas, melloco, bastante, ¿no? Se vendía bastante, pero ahora ya toda esa hacienda es de eucaliptos. Entonces lo que nos ha tocado hacer es endeudarnos para sacar los troncos, para orgánicamente tratar de recuperar esa tierra. Siquiera unos 2 o 3 años tenemos que esperar para que se recupere. El proceso de adjudicación dentro del cual ustedes participaron incluye un acompañamiento del MAGAF y un plan de manejo, y entiendo que hasta ahora debería estar el MAGAF acompañándoles, ofreciéndoles información, dándoles alternativas, tecnología, capacitación, a efectos de que su producción cada vez mejore y ustedes puedan tener un buen rendimiento del trabajo que garantice cubrir el costo del crédito. ¿Cómo les ha ido con eso? Nosotros lo que más bien hemos tratado de gestionar ante las instituciones, ¿no? Crédito como tal no hemos tenido, ¿no? Acompañamiento, más bien individualmente hemos tratado de acercarnos a las cooperativas, a los bancos para tener el capital para poder cubrir esta deuda. De ahí acompañamientos programáticos o con este famoso plan tierra, no hemos tenido ningún tipo de acercamiento por parte de las autoridades. Más bien, bueno, los gobiernos seccionales como el gobierno de la provincia de Pichincha nos ha apoyado con maquinaria para poder destroncar o sacar los troncos, ¿no? Pero no ha sido un apoyo así bastante fuerte, sino más bien considerable, se puede decir. Todavía no se tiene el 100% de los predios que ha sacado los árboles. Estamos empezando con un 20% de total predio que se ha logrado sacar los troncos. Falta más. Obviamente las capacidades institucionales no cubren las necesidades que se tiene actualmente, ¿no? Pero no se ha tenido. Entonces, como te decía, en este proceso mismo, en la cumbre agraria, nosotros logramos hacer una relación bastante fuerte con alrededor de unos 32 casos que habíamos tenido con este tema del acceso a la tierra en distintas partes del país. Entonces, en ese aspecto, se logró sacar una resolución desde la cumbre agraria en donde se pueda hacer fuerza entre todas las organizaciones y solicitar, se puede decir, al Estado, al MAGAB, al Banco Central, a las instancias que sean competentes, para que se condonen los intereses que se tiene con el Banco Central. ¿Cuándo se realizó la cumbre agraria y quiénes participaron y cuál fue el objetivo principal de esa cumbre? En el mes de julio, si no me equivoco. ¿Quién organizó? ¿Quiénes estaban participaron? Distintas organizaciones sociales, la Badaconay, estaban las organizaciones sindicalistas, las universidades, organizaciones campesinas, indígenas. Es decir, seguro hubo la necesidad de aglutinar, pero antes de este desarrollo de la cumbre agraria hubo ya algunos encuentros en distintas partes del país analizando la problemática agraria. Entonces se logró hacer esta gran encuentro de productores, y no solamente productores, sino estaban aglutinados distintas organizaciones tratando las problemáticas. Bueno, ¿no? nosotros principalmente estuvimos en el tema de tierras ahí analizando. Entonces ahí se vio una cuestión bastante anecdótica, ¿no? En el mes de marzo de este año, la Asamblea Nacional sacó una ley o una resolución en donde se les condonaba la deuda que tenían las grandes empresas, los grandes banqueros con el SRI. Era la ley de exención tributaria. Eso, más o menos. Y también hubo una ley que les restaba los, que les perdonaba los los intereses de las deudas de lo que no había, los patrones que no habían pagado. Así es. O sea, entonces ahí se perdonó, creo que alrededor de casi 6,000 millones de dólares se perdonó, esa, se les condonó. Y les hicieron exención tributaria a los campesinos, ¿de esa ley les llegó a ustedes? No, porque nosotros no teníamos deuda con el Banco de Fomento. O sea, les favoreció y yo creo que a unos 2,000 campesinos de distintas partes del país. Pero eran unas deudas que de $300, hasta de $2,000. O sea que el menos moroso beneficiado era el campesino. Obviamente esa ley, claro, decían, sacaron, cuando aprobaron esta ley, sacaron una propaganda oficial en los medios de comunicación donde se les condonaba, se puede decir, la deuda con el Banco Fomento o los intereses con el Banco Fomento a 2,000 campesinos, pero decimos, a ver, 2,000 campesinos, que de $500, de $1,000, pero no veamos la otra relación en donde se les condonaba, por ejemplo, al Banco del Pichincha, 30 millones alrededor, al Banco de Guayaquil, del señor Lazo, igualmente gran cantidad, entonces, a las grandes empresas, entonces, millones. Entonces, en esta cumbre se vio varias necesidades que el Estado podría cubrir, entre esas del crédito. ¿Qué más hace falta para que las iniciativas como la que ustedes están desarrollando despeguen y para que no solamente esta organización pueda ser eficaz y exitosa en la lucha por el acceso a la tierra, sino que también nos deje una pedagogía social para las demás organizaciones a nivel nacional? Primero, analizamos de que por boca de la misma asambleísta Buendía, que en la semana pasada declaró, no ha llegado la revolución agraria. Si se habla de que ha habido una revolución aquí en el país o la revolución ciudadana, a la agricultura, al pequeño campesino o al campo no ha llegado. O sea, eso, ellos mismos lo dicen, no lo decimos. Nosotros obviamente estamos analizando de que el apoyo por parte del Estado no ha existido. En el mismo presupuesto del Estado cada año ponían mínimos recursos para el campo. Es decir, que hay una deuda agraria. Y los mismos partes, los mismos del gobierno, el señor Pedro de la Cruz, él ha reconocido de que hay una deuda con el agro. Entonces, mucho menos no ha llegado el tema de la famosa, si no mal recuerdo, es este tema de que se hablaba, ¿no? Esto de una revolución industrial en el país, un cambio de matriz productiva. El cambio de matriz. El famoso, no podemos hablar de cambio de matriz productiva sin campesinos, eso ya sería... Pero, a ver, el cambio de matriz productiva es modificar las fuentes de ingreso que tenía el Estado por otras, el gobierno ha dicho que iban a ser unas fuentes alternativas. El sector de los campesinos, las comunidades, ¿alguna vez han sido consultadas, invitadas o se ha tomado en cuenta las iniciativas como la que tiene tu organización para considerar alguna propuesta que se incluya en la nueva matriz productiva? Claro, o sea, el mismo hecho de la aprobación de la ley fue una pantomima, pues. O sea, participamos en estos diálogos o en estas consultas previas. Y hemos visto ¿cuál que... ¿Cuál ley? La ley de tierras, pues. Ah, ya, la ley de tierras. La ley de tierras que participamos en las precumbres, inclusive hasta el último los asambleístas nos llevaron con bombos y platillos a aprobar la ley, diciendo de que iban a acoger nuestra propuesta, justamente que proponíamos de que se condone los intereses, ni siquiera el capital. Yeah. Ni siquiera que nos digan, bueno, ya pagaron más de la mitad del predio, ahora sí les vamos a condonar y que sigan produciendo, más bien nos vamos a apoyar con semillas, con maquinaria para que mejoren las tierras o con abono. Ni siquiera eso. Si no, les pedíamos que, ya que les condonaron a los banqueros o empresarios con ley, por lo menos la ley de tierras que pongan una transitoria en donde diga se condonan los intereses con los casos de que estamos relacionados con el Banco Central. Ni siquiera eso hubo. Al principio recogieron, estuvimos participando, como digo, nos trajeron a la aprobación con bombos y platillos, si es que aprobar, pero en el veto presidencial ya pusieron otra cosa. O sea, ya no hubo ese puede decir esa participación. La ley no ha permitido garantizar el ejercicio pleno del derecho al acceso a la tierra, entonces. No, ahora más bien lo que se abre es una ventana a la extranjerización y eso es otro tema que debemos de analizar posteriormente. Esto es otra cosa. ¿Qué hay de la gran producción? O sea, ¿cuál es el reto que enfrentan las organizaciones como ustedes que hacen esfuerzos por acceder a la tierra frente a los capitales que tienen acceso a la tierra y hacen producción en grandes volúmenes, producción a nivel industrial? ¿En qué posición se ven ustedes? Nosotros en posición de la ley del embudo, ¿no? O sea, donde las migajas se nos puede decir que nos pueden llegar. Pero ahora, por ejemplo, se les va a hacer una ley de incentivos a los grandes exportadores. Se les está preparándose esa reforma. Se les va a dar incentivos tributarios o arancelarios para que puedan exportar sin ningún problema y puedan tener esas facilidades. Pero ¿y el consumo interno? Es que eso no les interesa, pues no es negocio para el Estado, pues ya la misma Unión Europea ha declarado que los campesinos no es un negocio. Entonces, no somos un negocio para la economía de los países. En ese contexto, la economía agraria campesina, el trabajo agrícola pequeño de los campesinos, no les interesa, organizado, no, diversificado, que cuida la calidad del producto, que cuida la semilla, que nos da buenos alimentos, no está protegida verdaderamente, aunque la Constitución diga que tenemos derecho a la tierra, un medio ambiente sano, alimentos de calidad suficientes, que sean respetuosos de la cultura, del ambiente. Entonces, ya en la práctica esto no es posible garantizarse con el ordenamiento jurídico que tenemos. Así es, nosotros en la práctica hemos visto que los campesinos para el Estado más bien somos un subdesarrollo, ¿no? O sea, no les interesa que existan estas prácticas de economías familiares, porque eso destruiría las grandes exportaciones, ¿no? Y las grandes importaciones que manejan grandes capitales. Entonces, pues lo que estamos viendo que más bien esta ley que se aprobó está abriendo grandes inversiones capitales para incentivar el monocultivo, las grandes agronegocios y posiblemente nosotros los pequeños campesinos lo que nos quedaría es solamente como mano de obra barata. En ese contexto, hay que agradecer a las comunidades como la tuya que siguen trabajando por el acceso a la tierra y que son tan generosos en poner su esfuerzo, su trabajo y ofrecernos comida de buena calidad. Entonces, yo creería que desde la ciudad a usted, señora, señor, que nos esté escuchando, no hay es otra cosa sino recomendarle que valore estos productos que provienen del trabajo campesino, organizado, convencido, y que contribuye para que nosotros tengamos acceso a alimentos seguros, y agradecerles a la comunidad porque de una u otra forma resiste, ¿no?, al modelo que vive el Estado, a los modelos y a las dificultades de las políticas públicas que no atienden sus necesidades de manera debida. Es una linda experiencia la que nos cuentas, también muy triste saber todos estos problemas que enfrentan, y en este sentido quizás deberíamos seguir conversando ya más a profundidad sobre las fortalezas y las dificultades que atraviesa este proceso de reivindicación de acceso y tenencia de la tierra y digamos de una forma de vivir a partir de la tierra. Queremos agradecerte, Julio, por haber compartido con nosotros. ¿Tienes algo para decir y despedirnos? Hemos llegado ya al final del programa. Muy interesante el tema. Gracias por compartir con nosotros. Sí, pues más que todo sensibilizar a la gente de la ciudad, sobre todo de que tenemos que apoyar el campo. Compremos en las ferias agroecológicas. No tratemos, hagamos todo lo posible de no ir a grandes corporaciones que son los que manejan los capitales, como el Supermax y el aquí y todos esos supermercados que manejan grandes capitales y son solo de pocas personas. Más bien apoyemos a las compañeras productoras que están haciendo todo el esfuerzo por por subsistir con la producción y sobre todo por producir con alimentos sanos, y decirles de que también apoyemos al campo en todo sentido, porque más del 70% de la población del país está en las grandes ciudades. El campo está quedándose sin jóvenes. Los jóvenes no tienen esos accesos a oportunidades de poder subsistir. Nosotros estuvimos conversando con los jóvenes de la comunidad el sábado. Ellos dicen, nosotros no queremos salir de la comunidad, pero nosotros ya estamos estudiando, estamos siendo ingenieros civiles, economistas, sociólogos, pero no tenemos un espacio para desarrollarnos económicamente en la comunidad. ¿Qué nos toca? Irnos a buscar trabajo en las ciudades. Eso no creo que debemos bastante hacer un análisis. Se puede decir, en muy poco tiempo los campos se están envejeciendo. Si solamente las compañeras, los abuelos, los padres están quedándose a trabajar en la agricultura, los jóvenes están migrando a las ciudades y la producción se ve amenazada, aparte de que no hay esos apoyos por parte del Estado como se debe, ¿no? Porque apoyos hay esporádicamente. Aparte de eso, también a veces nosotros como consumidores en las ciudades están más bien apoyando a los grandes capitales. Entonces hagamos esfuerzo, hagamos esa reflexión de que el campo tenga sus oportunidades y también las ciudades no se llenen de migrantes que vienen a la ciudad, se puede decir, a generar esta problemática de la migración acá. Acá las ciudades lo que se necesita es servicios, ¿no? Alimentos, agua, y no producimos, más bien solo consumimos. Entonces lo que es importante es que vayamos también siendo parte de, quizás aquí en las ciudades, generando pequeños huertos familiares en cada una de nuestras casas. Entonces yo creo que si empezamos a hacer estas reflexiones, esta práctica, solo así venceremos a estos grandes capitales que nos están terminando poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que es el llamado de que pensemos y regresemos a vivir al campo. Bueno, gracias Julio por acompañarnos. Señor, señora que nos ha escuchado, le agradecemos por habernos acompañado este día en la revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés, una producción del colectivo ProDH. Si usted desea volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de www.prodh.org. Recuerde, tener alimentos de calidad es su derecho. Gracias. Este canto, a pesar de tanta herida y deseo de venganza contra el moral genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Que lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.